ya, ya tú no me engañas. Conozco tu maldad, conozco tu maldad. Que no me quieres nada, mira mi china.